Vamos con Eva venía con un disfraz de Power Rangers, claro, a veces. Gran disfraz. Rojo. Vamos con esto, lo nuevo de Lady Gaga, primer adelanto de su nuevo disco Cromática, esto salió el viernes pasado, se llama así, Stupid Love. Con música. Bueno, un día como hoy nace en New Haven, Connecticut, Karen Carpenter, cantante del dúo The Carpenters, formado junto a su hermano Richard Carpenter, y yo creo que una de las voces más lindas en la historia del pop. Esta versión de un tema de Burt Bacharach y Hal David, que es Close to You, fue su éxito más grande. Además, fue uno de los primeros casos conocidos que hubo de anorexia. Karen Carpenter, ella murió de eso. Sí, claro. Murió de eso en el 83. Mike Pence. Esto dice así: The Carpenters, Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together. together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair and gold starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Bueno, un día como hoy nace en 1962 un ídolo de Nicolás Samper, John Bon Jovi. Paso sin qué ver. Qué buen artista. Póker. Vamos a paso recordar. Sin ver. Vamos a recordar. Podrío sideral. Vamos a recordar uno de sus grandes ¿qué éxitos. ¿Qué año nació? En el 62. O sea, es un John ídolo. 5'8". Qué buen músico, ¿no? ¿Le parece? Y bacán. Pues uno de los bodrios más grandes que haya dado la música. Pero, pues bueno, cada quien tiene sus gustos. Bueno, a mí me parece absolutamente impresentable. Vamos a recordar uno de sus grandes éxitos. Sí. Del año 2000, pero del álbum no Crush. Dos canciones. Pires, por ejemplo, Living on a Prayer. No, por una canción nomás. Listo. No es de mi gusto. Ya con vamos una con esta, It's My Life. Es la tanda del año, con una canción que no oiga el señor. Song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my I'm Emilio, vamos con música, por favor. Bueno, les tengo un estreno, el nuevo disco del señor Sergio Méndez, lo tenemos ya completo, salió el viernes pasado y está espectacular. Tiene varias particularidades. Primero, es el primer disco de Sergio Méndez en mucho tiempo donde todas las canciones son completamente nuevas. Él venía haciendo varios discos con colaboraciones especiales donde muchas de las canciones eran, eran remakes de clásicos que él hizo originalmente en los 60 con Brazil 66, pues no. Aquí todas son inéditas y además tiene unos colaboradores espectaculares. Está, por ejemplo, Carlinhos Brown, que es el coautor de esta canción y hace los coros. Está uno de los mejores músicos de Brasil, que se llama Hermeto Pascoal. Está también João Donato, está Graciña Leporace, su esposa. Obviamente hay varios raperos, como por ejemplo Hip Hop, también están por Colombia, Cali y El Dandy. Y esta versión, esta canción, viene de ahí, es con la colaboración especial de una mujer llamada Shelly, y se llama así, del álbum In the Key of Joy, Sergio Méndez. Esto es nuevo, estreno, Catch the Wave. Listo, hoy cumple Bon Jovi 58 años. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con esto, el turno es para una canción que salió el viernes pasado, un tema de SCA junto a Justin Timberlake, que hicieron para la película Trolls World Tour. Esto se llama The Other Side. Yeah. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar con Eliza Doolittle, una mujer del Reino Unido. Ella nos visitó en Bogotá en el 2011. Esta canción es del 2010, Skinny Jeans. Cumple 52 años Daniel Craig, el ídolo de Jaime. Esta será la última película como James Bond. Daniel dice, yo no tengo físico para las escenas de acción. Amy, ¿qué tal si ponemos la canción de Billie Eilish de la nueva película? Me gusta. Ya vi el marranito, me encanta. Busquemos esa canción, por favor. No Time to Die. Es un marranito haciendo arepas. No decir que fui recogido, pero nunca me presentaban como mi hijo. Jamás, jamás. Mi mamá una vez me llevó al almuerzo en un juego de maquinitas obligándome a comer allá para que no aguantara hambre. Uh-huh. Ella, ya íbamos. ¿Qué pasa, Nico? Bueno. 6:55. Vamos entonces con la música de Bond, de James Bond. Ahí va. Just the blood you own.

Emilio Sánchez, pongamos música, ¿le parece, hermano? Bueno, voy con un estreno, el nuevo disco del señor James Taylor, te recomiendo que oigas esto. Dale, me lo voy a ir allá. Canción absolutamente divina. El disco se llama American Standard, es un homenaje a la música más linda que se ha escrito en los Estados Unidos, que son los standards del Great American, American Songbook. Voy a contar un poquito de lo que dice James Taylor acerca de cómo se gestó este disco. Con un apoyo de mis amigos en Fantasy Records, decidí intentar hacer un álbum de standards. Estas son canciones que siempre he conocido. Muchas de ellas fueron parte de la colección de discos de mi familia. La primera música que oí como niño creciendo en Carolina del Norte. Escuchábamos las grabaciones de los mejores musicales norteamericanos. Guys and Dolls, Oklahoma, My Fair Lady, Peter Pan, South Pacific. Antes de empezar a escribir mis propias cosas, aprendí a tocar estas canciones, descifrando los acordes para mis melodías favoritas. Y esos arreglos de guitarra fueron la base de este álbum. Mi colaborador, John Pizzarelli, es una enciclopedia viviente de la mejor música popular que el occidente ha producido. Como su padre, Bucky Pizzarelli, es un gran guitarrista, maestro, y simplemente es un genio. Y bueno, el disco es simplemente espectacular. Lo vi completo el fin de semana y me pareció de lo más lindo que he oído en mucho tiempo. Esta canción viene de ahí y es uno de los grandes clásicos de la música americana. La hizo todo el mundo. Norah Jones, creo que Sinatra también. Esto se llama así, The Nearness of You. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation, no, no. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me. So tight and to feel the night, the nearness of you. Of you. just the nearness of you, baby. Just the nearness of you. Los espero con El Sabor de la Noche. Mientras tanto, Mika, y esto que dice así: Dear Jealousy. Jealousy, you know every part of me, hiding where no one can see. I want you to leave. Dear jealousy, why are you smiling creepily? Your fingertips keep holding on, but your tricks won't work on me. Oh baby, I'm jealous, I'm jealous, I'm jealous of us. I'm jealous of everything that I know we could be, but never really seems enough. I'm jealous of everyone. Jealous of the man I used to be and the man I could become. I'm jealous of your kiss, of your lips, of your eyes. Jealous of your house and the car you drive. Jealous of your truth and I'm jealous of lies. I'm jealous. Jealous of the ground beneath my feet. Jealous of your mouth and the air we breathe. Jealous of the way that you look at me. I'm jealous. Every day we get a little better at jealousy. We got one thing in common, honor. Only problem is that it's wrong and every single person, even you, even me, is jealousy. Dear jealousy, when did you move in with me? This bed wasn't made for three. It's time for you to leave. Oh baby, I'm jealous, I'm jealous, I'm jealous of us. I'm jealous of everything that I know. Never really seems enough. I'm jealous of everyone. Jealous of the man I used to be and the man I could become. I'm jealous of your face, of your lips, of your eyes. Jealous of your house and the car you drive. Jealous of your truth and I'm jealous of lies. I'm jealous. Jealous of the ground beneath my feet. Jealous of your mouth and the air we breathe. Jealous of the way that you look at me. I'm jealous. It's coming out to get us, get us. You better run away while it let us. Cause like it or not, every day we get a little better at jealousy. We got one thing in common, honor. Only problem is that it's wrong and every single person, even you, even me, is jealousy. Back to me, I can't even write a song if you're standing over me. Yeah, jealousy, jealousy. I'll take the good times with the rough. I don't need to be the richest guy. No, enough is enough. Yeah, jealousy, jealousy. Stop confusing me. I am sick of seeing everything different shades of green. Jealousy, jealousy. Every day we get a little better at jealousy. We got one thing in common, common. Only problem is that it's wrong, yeah. And every single person, even you, even me, is jealousy. It's coming up to get us, get us. We better run away while it let us. Cause like it or not, every day we get a little better at jealousy.